que de allá. Necesitamos clásicos. Bueno, y este tema de George Harrison es, por cierto, un clásico de inicios de la década del 70. My Sweet Lord. Harrison, My Sweet Lord. Esa canción la escribió Harrison como una alabanza al dios hindú Krishna, mientras que al mismo tiempo intentó que la letra sirviera como una llamada a abandonar el sectarismo religioso con una mezcla deliberada del Aleluya judío, cánticos de Hare Krishna y oraciones védicas. Ese fue un gran éxito número uno. A ver, a finales del 70 fue lanzado y en 1971 llegó al primer lugar. My Sweet Lord. Buenos días para Colorado y Brittany. Están disfrutando la programación. Janela también dice presente. Muchas gracias. A ver, sigue una lista buena de Tevi. Dice buenos días, Alonso. Venía escuchando en el auto camino a la oficina, pero está tan agradable la programación que enseguida entré y prendí la computadora para entrar en la página de Antena 8 y seguir escuchando. Gracias, Tevi. Tuto B también está disfrutando la programación. Cairolis, saludos para ti. Ricaurte Díaz también está disfrutando. Junior Edith. Richie Bernal dice presente, feliz semana. Desiree Janet, Daira Villamil. Vamos al cambio y regreso con más buena música. Es la hora de preguntarte, ¿todavía los amas? Sí, hay tantas series, artistas.